me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo. Vampires en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando. Sigas comentando, si dice esta misma gente que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando, que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy 10 de septiembre de 2014. Iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y saludamos a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Como siempre, en primera fila, Juana la Loca. Seguramente tendrá comentarios pertinentes como todos los miércoles. Y Junuen Rangel, desde las oficinas de CIMAC, le mandamos un beso y pues también a sus camaradas que están por ahí en las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer AC, está Grisel Rodríguez y bueno, a todas las demás compañeras que están escuchando. Saludamos también a la gente que escucha las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde hora México por colectivafeminista.org.sv y todos los domingos a las 12 y media del día por rednosotrasenelmundo.org. A toda la gente que está pendiente en las redes sociales, recordarles que estamos como Las Brujas de Venus en comunidad, ahí en Facebook, y también estaré pendiente en mi Facebook personal como Bruja Mística. a lo largo de este programa y a lo largo de la semana. Quiero agradecer también a la gente que nos envía información durante toda la semana a la página de Las Brujas de Venus y a mi Facebook personal, como Bruja Mística. Siempre es bueno recibir información de lo que está sucediendo en otras partes del país, en otras partes del mundo, y pues lo agradecemos mucho. Estaremos saludando a la gente que se vaya conectando a lo largo del programa, y ya habíamos pasado un par de miércoles sin transmitir el teaser semanal de Noticias IMAC. Esto por cuestión de tiempo y de información. Afortunadamente surge todo el tiempo, está surgiendo información en las redes sociales y pues van de acuerdo a los temas que tratamos acá en Las Brujas de Venus, pero pues agradecemos a las compañeras de CIMAC que nos compartan este teaser. Saludo a Chucho, que nos está haciendo controles, ya todo un experto, compañero de las nuevas generaciones de Radio Chinelo, y ya un experto, le agradecemos que esté en controles. Y saludo de una vez a las compañeras que están acá conmigo, ya más que invitadas, son Brujas de Venus, desde el inicio de este proyecto han estado acá conmigo, así que saludo a Eda Alcántara y a Elianay Abarca, ambas del colectivo Pactos Violeta. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bruja. Ella fue Elianay. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar compartiendo este espacio con todos ustedes y con todas ustedes. Bien feliz. Gracias por la invitación. Y ella fue Eda Alcántara. Pues estaremos platicando. Les comentaba desde hace un par de miércoles que estábamos planeando, teníamos la intención ya de organizar programas al respecto del aborto, de la despenalización del aborto, del derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, y esto en el marco del 28 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, una fecha sumamente importante, que bueno, cada año en Las Brujas de Venus organizamos mesas al respecto del tema para discutir, y que a pesar de ser el mismo tema, pues no son las mismas informaciones, porque bueno, suceden cosas a lo largo del tiempo, y más en Morelos, y más en estos dos últimos años, que bueno, tenemos un gobierno de izquierda, uh-huh. El Estado está gobernado por el PRD, bueno, por gente del PRD, y bueno, se ha caracterizado durante los últimos dos años en, bueno, hablar sobre el tema, que ya eso es un gran avance que se tiene que reconocer, a pesar de todos los pendientes, de un sinfín de pendientes y exigencias que todavía están ahí puestas sobre la mesa, pues ya con que el gobierno del Estado mencione el tema, y sobre todo que desde las dependencias, desde las distintas dependencias de gobierno, instituciones, pues esté trabajando al respecto. No todas, pero bueno, hay algunas instituciones que intentan llevar este tema no solo al discurso, sino también a las acciones, y en esas estamos. Hay también pues intención desde el Congreso del Estado, desde estos últimos dos años, de impulsar esta iniciativa que se ha quedado en la congeladora. Pareciera a veces que se queda ahí por largo rato, que se deja de hablar del tema, y por supuesto hay otros momentos en donde vemos que el tema se convierte, o se queda más bien como moneda de cambio, ¿no? Así es. Es una moneda de negociación ahí dentro del Congreso, y bueno, no hemos tenido como las condiciones ideales para que esta situación sea aprobada. Pero pues siempre desde la sociedad civil se está impulsando, se está trabajando, se está promoviendo sobre todo el tema del derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo, como esto, ¿no? Como un tema de salud pública, como un tema de democracia. Pues mientras las mujeres no podamos decidir sobre lo más inmediato, que es nuestro cuerpo, pues evidentemente no se puede hablar de ninguna sociedad democrática. Y bueno, de todos estos temas estaremos hablando. Antes saludo a Fabiola Erreguín, que dice que son nuestros fanses, no sé quién, así que ahí nos dices quién está escuchando contigo, pero por lo pronto a Fabi le mandamos un besote. Está Colibrí Zurdo, también ahí en redes sociales. Ah, está Sergio Molina, entonces nos están escuchando desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les mandamos un besote ahí al área de capacitación. Está DNL México y... ¿Quién más? Pues ahí, que les mandan saludos a la compañera Elienay. Ahí luego le mandamos el mensaje completo. Pues vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC, como cada semana compartiéndolo acá en Las Brujas de Venus, y ahorita volvemos a comentarlo, volvemos a Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Reunidas en un conversatorio coordinado por la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, y realizado en el Cine Tonalá, las fotoperiodistas Lizeth Araúz, Patricia Ardigis, Mónica González y Consuelo Pregraza relataron la forma en que han aprendido a trabajar frente a la violencia y en un ambiente aún marcado por estereotipos de género. A la par de que crecen los reclamos de la sociedad civil, que denuncia el desinterés del gobierno federal ante temas como el feminicidio, la activación de la alerta de violencia de género y la desaparición de mujeres y jóvenes, el gobierno federal asegura tener una administración pública federal con perspectiva de género transversal. Dentro del segundo informe de gobierno, se presentan los supuestos avances obtenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, es decir, los presuntos logros en las tres estrategias transversales planteadas por el gobierno federal, una de ellas la perspectiva de género. Aunque el grupo de trabajo que investigó el feminicidio en el estado de Morelos reconoció el clima de violencia que viven las mujeres en la entidad, omitió establecer una sanción a funcionarios que ejercen violencia institucional y las acciones que se deben tomar para resolver todos los casos documentados por la sociedad civil. En un pronunciamiento público, la Comisión Independiente de Derechos Humanos así lo denunció. Cabe recordar que de esta organización se desprendió la investigación sobre violencia feminicida, pues presentó una solicitud de alerta de violencia de género. El pasado 28 de agosto fue publicado el informe final del grupo de trabajo, que contiene 15 recomendaciones al gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez Garrido, para que detenga la violencia contra las mujeres. En su segundo año de gobierno, la gestión de Enrique Peña Nieto aún tiene severos rezagos en salud, tales como prevenir complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, garantizar el acceso a anticonceptivos y atender de manera adecuada el cáncer de mama y cervicouterino. Así lo reflejan las cifras y datos del segundo informe de gobierno entregado este lunes por el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Enlista los supuestos logros del gobierno federal en materia de salud y reconoce la labor de las parteras en el combate de la muerte materna. Para prevenir de manera adecuada el cáncer cervicouterino, es indispensable prevenir la infección por virus de papiloma humano en las jóvenes. Además de atender de manera inmediata las infecciones y primeras lesiones que se desarrollan con esta enfermedad. La doctora Fabiola Fragazo Sandoval, jefa del Servicio de Colposcopía y Displasias del Hospital Juárez de México, sostuvo que ante la alta incidencia de este tipo de cáncer en el país, relacionada principalmente con la presencia de virus de papiloma humano, más allá de lograr la detección temprana, se deben redoblar los esfuerzos para prevenir las infecciones y lesiones de este tipo de virus. La atención médica de mujeres con cáncer debe ir más allá de un tratamiento médico, quirúrgico y farmacológico, y debe incluir apoyo emocional para ellas y sus familias. Mujeres sobrevivientes de diversos tipos de cáncer, familiares de pacientes con este padecimiento, especialistas y grupos civiles, así lo manifestaron durante el Congreso Hay una nueva vida después del cáncer, realizado en el Hospital General de México. Radio CIMAC. Ya estamos de vuelta después de escuchar la información enviada por las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, escuchamos acerca de varios temas, algunos con referencia al estado de Morelos. Pues sabemos que en Morelos y en varios otros estados, pues está pidiendo por parte de la sociedad civil que se decrete la alerta de género. Esta alerta que está estipulada en la Ley de Acceso, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que, bueno, habla precisamente sobre las condiciones de gravedad que se están viviendo en los distintos estados de la República con respecto a la violencia feminicida en contra de las mujeres. Estos asesinatos por cuestiones de género, por razones de género, que ya están tipificados en el Código Penal Federal, pero también en los distintos estados de la República. Han salido varias notas de algunos estados en donde ya se está enjuiciando a los responsables por este delito, que ya hay sentencias específicas por feminicidio, lo cual, bueno, implica, por un lado, un avance en el tema de la erradicación de la impunidad, ¿no? Se está dando sanción, se está dando castigo específicos por este delito, y por otra parte, pues este mensaje se le envía a la sociedad en general de reconocer que existen condiciones específicas para quitarle la vida a las mujeres en este país y, bueno, en diversas partes del mundo. Compañeras Eli, Eda, ¿tienen algún comentario acerca de este tema para irnos rapidito con el tema que nos trae acá? Bueno, pues a mí me... Sí, a mí me parece que es súper importante que estas recomendaciones sean acatadas de la manera como más inmediata posible, y además de eso que también se dicte finalmente la alerta de género, porque es necesaria. Nosotras como colectivo hemos vivido acercamientos con mujeres que obviamente han sufrido violencia, pero no solamente eso, sino que han muerto a manos de sus parejas sentimentales. Que en Morelos es la mayoría, ¿no? Así es. De hecho, nosotros dimos un taller de prevención de la violencia y también para empezar a que las chicas se cuidaran, que eso es súper choqueante, porque ¿cómo es posible que tengas que salir a la calle pensando qué es lo que debes de hacer para regresar a tu casa viva? Y lo hicimos precisamente porque en una universidad, porque una de las alumnas murió a manos de su novio, la asesinó, le dio un balazo en la cara. Entonces, a partir de eso, él relata en el Facebook cómo es que decide asesinarla. Entran todas las compañeras en una paranoia total, porque además describe cuáles son las actividades que tiene, cuáles son las compañeras por las que se hace, valga la redundancia, acompañar, y que sabe que también ellas influyeron en que terminaran en su relación y que las tiene en la mira porque las va a matar. Todo eso lo relata en el Facebook. Obviamente después se hizo la investigación, se desvió la atención diciendo que este chico era parte de uno de los cárteles importantes de aquí del estado de Morelos. Se le quitó la atención diciendo que era una niña que se lo merecía porque se había metido con las personas equivocadas. Lo que queda claro es que la alerta de género es necesaria porque las mujeres sí están siendo asesinadas por no cumplir con su rol de buenas mujeres, como se ha enseñado culturalmente y se ha perpetuado a pesar de que vivimos en el siglo XXI. Entonces, sí queremos hacer un llamado a la sociedad civil para que se unan y de esa manera sea efectiva la alerta de género, porque pues estamos hablando ahora de una alumna de una universidad, pero no tenemos que dejar de lado que puede ser lo que siempre decimos, pero que además es muy cierto, puede ser nuestra hermana, puede ser nuestra amiga, puede ser nuestra madre, híjole, y hasta podemos ser nosotras mismas, ¿no? Pues ahí está el comentario muy atinado de Eda Alcántara al respecto de esto, y bueno, por supuesto estaremos pendiente, no solo en el estado de Morelos, sino en los demás estados, que pues también la sociedad civil está exigiendo que se decrete esta alerta de género, que además de repente vemos que asusta un poco a niveles gubernamentales, pero pues en realidad se trata de asumir que lo que estamos viviendo es una realidad y que no se le puede engañar a absolutamente a nadie, porque bueno, ya lo vivimos en carne propia o en nuestras familias, en nuestros círculos más inmediatos. Pues yo creo que cada vez más personas tenemos casos no solo de feminicidio, sino también de violencia en general, casos muy cercanos. Entonces, pues no se trata de decir que sí está sucediendo, porque pues es evidente a todas luces, sino más bien qué hacemos con esa situación, cómo se puede erradicar, sabiendo que pues tampoco es solo responsabilidad o solo se puede solucionar el asunto con una política pública o con una legislación, sino que más bien se necesita pues el cobijo, el respaldo de todas las esferas sociales para poder erradicar esta situación, ¿no? Entonces estaremos al pendiente de ese tema. Quiero saludar a la gente que se está conectando. Bueno, como en Radio Chinelo promovemos la no censura, pues entonces Fabi me está diciendo que lea el comentario, y pues ni modo que frene la libertad de expresión de nuestra compañera. Así que dice, mandamos un saludo a la guapa conductora y a la sensual Eli. Ya lo dije, ya podemos seguir con los temas serios, pero le mandamos un besote a Fabi Guerreguín. Está también Asociación de Periodistas Sur de Morelos. Les mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que están escuchando. Iván Quiñones también está por ahí, Elizabeth Jiménez. Susana Escobar desde Chiapas, creo que nos está escuchando, le mandamos un saludote hasta el sur. Pedro Acevedo también, las compañeras de Batallones Femeninos, les mandamos un abrazote hasta Ciudad Juárez. Está también Flor de Ciré, que por cierto están retomando las compañeras de CIDAL su programa de Mujeres Tomando Té en el Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Este gran logro por parte de compañeros y compañeras que trabajan en el Ayuntamiento de Jiutepec y que pues ya construyeron su Instituto Municipal de Radio y Televisión. Y si Flor nos puede decir a qué hora, es los viernes, pero no me acuerdo qué hora, creo que a las 11 de la mañana. Bueno, ahorita les damos el dato completo. Está también Salvador, le mandamos un abrazote hasta el Distrito Federal, a Chavita. Está Georgina Carvajal, Sofía, desde Ciudad Juárez también, Sofía Trillo, le mandamos un abrazo. Y pues a toda la gente que se va conectando, que parece que es bastantita el día de hoy. Compañeros del FRAIVA, Derechos Humanos, este Centro de Derechos Humanos, también nos están escuchando. Y Micaela Bocanegra, y bueno, un saludo a toda la gente que está por ahí. Ahora, nos trae a esta mesa, como cada septiembre, aunque bueno, es un tema que trabajamos durante todo el año, el tema de la despenalización del aborto, el tema de la penalización del aborto, evidentemente, en los estados de la República. Sabemos que solo en el Distrito Federal está legislado ya el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Solo en el Distrito Federal las mujeres pueden decidir libremente, pueden tomar decisiones libres sobre su embarazo, su reproducción o su no reproducción. Estas decisiones sobre el cuerpo, que bueno, nos hacen mujeres autónomas, nos hacen mujeres libres, y sobre todo cuando las podemos tomar en condiciones de seguridad, de dignidad, de legalidad, pues la situación para las mujeres es mucho más favorable, ¿no? Sin embargo, en Morelos, en los demás estados de la República, todavía es un pendiente ahí que tienen los gobiernos, pero sobre todo los congresos, que bueno, ahí es donde se mantiene en la congeladora. Hay varias notas que hemos estado estudiando Eda, Eli y yo durante los últimos días al respecto de este tema. Surgen informaciones importantes, como en una nota del Universal dice, y aquí hay que poner atención sobre el tratamiento del tema en los medios de comunicación, porque bueno, también acá Eda Alcántara es periodista, sí. Y pues hemos trabajado también con el tema del lenguaje y de cómo pues se reproducen estos estereotipos y estos roles en los medios de comunicación. Dice el Universal, frenan embarazo 121,000 mujeres. Frenan embarazo 121,000 mujeres. En diversas entidades del país se criminaliza a quienes solicitan este procedimiento. Algunas imponen penas de hasta 6 años de cárcel. A 7 años de aprobada la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, la Secretaría de Salud registró 121,934 casos en los que se aplicó este procedimiento, de los cuales 4,043 corresponden a mujeres provenientes de otros estados del país. Es decir, mujeres de fuera del Distrito Federal, pues tienen que pagar ir al Distrito Federal a interrumpir sus embarazos. Tienen que pagar no solo el transporte, por supuesto, sino la estadía en el Distrito Federal, y esto lo convierte también en un asunto que tiene todo que ver con el sistema económico del país y con la feminización de la pobreza, ¿no? Con este dato iniciamos la discusión. Eda. Pues a mí me parece que, si bien es cierto que estas cosas se repiten año con año en este mes, son importantes como para recordar y dejar como la marca de que es un tema que no está agotado y que obviamente tenemos que seguir como haciendo mella en él. Es decir, lo que yo quiero como plantear es que no es posible que solamente exista un lugar en donde las mujeres puedan ejercer la autonomía de su cuerpo. Y además la nota arroja datos interesantes. En este sentido nos dice que son un número considerable de mujeres que se traslada de los estados al DF para poder hacer una interrupción de embarazo segura y legal. Y además de eso, bueno, pues, ¿qué nos deja? Pues ver precisamente lo que está pasando en nuestros contextos. En el estado de Morelos, como tú bien lo mencionado, habías mencionado, es un tema que se ha quedado como en el tintero. Pero más allá de eso, también nos deja ver cómo es como nos vamos a articular como sociedad civil para poder hacer valer este derecho. Porque a partir de eso, nosotros nos damos cuenta de que, bueno, en el 2008 se da la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pero como en efecto dominó en los demás estados, los provida, sí se empiezan a organizar. Ellos sí se empiezan a organizar y a partir de eso empiezan a blindar sus constituciones para darle, pues precisamente, una protección a la vida desde la concepción. Entonces, a partir de estas notas, que aparentemente dicen lo mismo, debemos como reflexionar el discurso sobre qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos paradas para empezar a trabajar. Porque aquí podemos ver que hay una articulación muy fuerte que sí está trabajando, ellos sí se articulan. Entonces, nosotras en nuestros contextos, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el estado de Morelos, ¿nos estamos articulando? Si no nos estamos articulando, entonces, ¿qué estamos haciendo? A partir de eso, entonces, ¿cuáles son las alianzas que estamos haciendo con los con los políticos, cómo es que se está manejando el tema al interior del Congreso y a partir de qué es que se está tratando? ¿De verdad entonces si es una moneda de cambio? Y entonces, ¿qué nos están pidiendo a cambio? ¿Qué es lo que estamos perdiendo para que se suponga, para que se supone que pongan el tema sobre la mesa? Entonces, pareciera que decimos lo mismo, sin embargo, más bien es un recordatorio de que el tema no está agotado. ¿En dónde estamos paradas? ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde está la articulación, pues, no? Y bueno, creo que mencionas cosas sumamente importantes, precisamente en este contexto político en el que está el estado de Morelos. Recordemos que estamos a menos de un año de las elecciones estatales, de las elecciones internas, y bueno, eso mueve evidentemente muchas de las situaciones de las cuales estamos hablando, no solo en este programa, sino en los distintos espacios de Las Brujas de Venus, que evidentemente planteamos cuál es precisamente la situación política, la situación legislativa, la situación social de cada uno de los temas. Entonces, creo que en este asunto es evidente que no está para nada resuelto. Decía Ángeles Mastretta, cuando vinieron a presentar el libro de aniversario de Gire, que debiera ser un tema que ya estuviera superado, y que incluso decía, a mí me da coraje tener que ir a los lugares a hablar sobre por qué las mujeres tendríamos que decidir libremente sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. Sin embargo, bueno, sabemos los contextos que tenemos en cada uno de los estados, que son muy distintos y que evidentemente pues reconocemos que la Ciudad de México, frente a los retrocesos últimos de estos últimos años también, que tienen todo que ver con el sistema político, pues tienen evidentemente leyes de avanzada, ¿no? Está la despenalización del aborto, está las bodas y los matrimonios igualitarios, la ley sexogenérica, que bueno, permite evidentemente hablar de una cercanía mayor a un sistema democrático, aunque todavía tienen muchos asuntos que atender. Sin embargo, en los estados, y muy particularmente en el estado de Morelos, pues vivimos como una situación un poco de limbo. Así es. A veces pensaríamos que un estado gobernado por un partido de izquierda o teniendo un gobierno ya como tal de izquierda, pues quizá hubiéramos pensado que ya a 2 años tendría que haber avances mucho más significativos, más tangibles, sobre todo cuando lo que está de por medio es la vida de las mujeres, ¿no? O sea, no se trata de un asunto de si queremos o no, o si puede esperar o no, no se trata de presupuestos, no se trata de obras públicas, ¿no? De cosas sí, materiales que probablemente podrían esperar, aunque son las que menos esperan, en realidad. Pero lo que está aquí de por medio es la vida de las mujeres, la vida digna, la seguridad, las condiciones básicas para sobrevivir de una mujer y o de las mujeres, y el que no esté garantizado estos derechos, pues nos pone en una situación de cuestionamiento necesario. No es confrontativo porque, bueno, hemos podido trabajar afortunadamente desde sociedad civil, se ha podido trabajar de cerca con algunas dependencias o con el gobierno del estado, digamos, en general, para avanzar en estos temas. Pero es necesario cuestionarnos qué sigue o en dónde estamos o qué es lo que se está haciendo, porque bueno, el saber que no son cifras, o sea, no son 121,000 mujeres como una cifra, son 121,000 mujeres que se salvaron quizá de no solo de la muerte, que bueno, ya es como el extremo, sino de pasar, de tener que vivir el proceso de una atención mal informada, precaria, o de un aborto clandestino, o de abortos incluso en sus casas o en hoteles, en condiciones de verdad inhumanas. Estas 121,000 mujeres pudieron acceder a interrupciones legales del embarazo, interrupciones que de todos modos hubieran hecho, ¿no? Porque las mujeres que quieren abortar, abortan de la manera y en las condiciones que se presenten, que tengan al alcance, y entonces son 121,000 mujeres que tuvieron la oportunidad de, en primer lugar, tomar una decisión libre, informada, ¿no? Que además salieron con un método anticonceptivo y toda esta información que ya sabemos que sucede en el Distrito Federal, pero que no murieron, que no estuvieron en condiciones inseguras, que no se arriesgaron a que el mismo doctor o la misma doctora tuviera como otro tipo de intenciones, y pues eso evidentemente significa un avance muy importante en la Ciudad de México, pero también nos hace ver las carencias que tenemos, Eli. Pues fíjate, bueno, no quisiera empezar mi comentario antes de agradecer las flores para Fabi. Fabi, un abrazo, qué gusto saber de ti. Y pues bueno, fíjate que según COESPO, somos el segundo estado a nivel nacional en mayor número de muertes en adolescentes por causas de embarazo, ¿no? Se supone que somos, en el estado de Morelos, la cuarta causa de muerte materna, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo se relaciona, por ejemplo, con el tema del feminicidio? O sea, ahora que empezamos a hablar de feminicidio, de fondo está la violencia, ¿no? De género. O sea, no es que de la noche a la mañana un hombre, a mi novio, a mi esposo, a mi pareja, a mi amante, se le ocurra pegarme un balazo, claro, ¿no? O sea, esto lleva un montón de tiempo, ¿no? Empieza como de lo más leve, tal vez de lo más fuerte, pero al final lleva un tiempo, ¿no? Así. Y es lo mismo para el tema del aborto. O sea, al final, tanto con la violencia psicológica, física, el final es truculento y es la muerte. Lo mismo sucede con el embarazo, ¿no? Con el aborto. O sea, al final está la muerte de las mujeres. Entonces, en este sistema patriarcal, las que más perdemos somos las mujeres, si bien ambos géneros reciben violencia, pero las que más perdemos somos las mujeres porque morimos por ser mujeres, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, al cuestionar qué es lo que estamos haciendo, al ser el segundo estado a nivel nacional, a mí me parece, o sea, aterrador, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Yo creo que las que estamos como en este camino y las que estamos aquí por alguna razón, pues echamos mano de las herramientas que podemos echar mano, ¿no? Tú mencionabas, bueno, al final las mujeres lo van a hacer. Efectivamente, lo van a hacer, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, algunas no mueren y desafortunadamente unas sí. Platicaba con unas chicas, no sé, 20 años, qué sé yo, le sucedió un embarazo y bueno, fueron al centro de salud a pedir informes y el médico del centro de salud del municipio de Jutepec les dijo, híjole, sí, pero pues yo no te puedo dar la información, o sea, nada más te recomiendo que no te tomes ningún té y que no te metas nada, ¿no? Entonces, ni siquiera la información le puedo. O sea, vaya, ¿qué le cuesta a un médico, a una médica, dar la información? Pues mira, yo te recomiendo que preguntes si en el DF o qué sé yo, ¿no? O sea, al final, no, yo creo que los médicos y la gente no se pone a pensar, o no sé qué es lo que suceda, ¿no? Que al final hay una muerte, pues, ¿no? Esa chica pudo haber muerto si no buscaba la información correcta. Y fíjate que en este tema del feminicidio, entonces nos podríamos enfrentar, si bien sabemos que la violación de los derechos humanos no solo se comete por acción, sino por omisión o por aquiescencia, entonces esas mujeres que perdieron la vida también son parte de esta mal llamada estadística, sino más bien de este registro de vidas que terminaron a causa no de acción tal cual del Estado, sino por omisión, por ver qué situaciones estamos viviendo y no reaccionar de manera inmediata y urgente como debería, y pues por aquiescencia, porque permite que las demás dependencias, que en los centros de salud, que en los diferentes hospitales, pues se siga permitiendo esta falta de acceso total a la información, a los métodos anticonceptivos. O sea, si por un lado no está legislado este tema, pero por el otro sigue habiendo este rechazo o esta falta de conocimiento de las responsabilidades de las personas que están atendiendo ahí y no permiten el acceso a la información de las personas sin importar su edad. Casi siempre las juventudes en este sentido pues son las más desfavorecidas, pero para toda la gente que no conoce, que no sabe, pero que además acude a los centros buscando información y se le niega, pues también ahí hay una responsabilidad muy clara, ¿no? Y entonces, pues si lo ponemos en estos niveles de gravedad, pues ahí está creciendo quizá la tasa de feminicidios, ¿no? Y esto pues es bastante grave. Está Castel Ram, porque lo primero de su nombre en Facebook no lo entiendo, pero le saludamos y le agradecemos que esté por ahí escuchando. Y pues nos escribe Rodrigo Flores, dice apoyo a Provida, dice que es un tema muy difícil y que habría que sentarse a debatirlo, lo cual me parece pues muy cierto. No es algo que las opiniones salgan a bote pronto, sino que bueno, hay un análisis profundo y evidentemente se necesita sentarse a debatir este tema todo el tiempo. Dice, porque bueno, ¿dónde quedan los derechos del ser engendrado? Y es una de las grandes discusiones que hemos tenido la oportunidad de establecer, algunas veces de manera pacífica, como tendría que serlo siempre, algunas otras de manera violenta por ciertos grupos pro vida que, bueno, actúan de esta manera, a través de una confrontación violenta, y pues lo que se busca evidentemente es que este tema se ponga en las mesas de discusión de todos los espacios. Sin embargo, esto no significa que se pongan a consulta o a plebiscito, porque bueno, los derechos de las personas no. Están puestos a disposición de la opinión de la gente, sino son una cosa que nos pertenece por el simple hecho de ser personas. Pero evidentemente se necesita un debate y público estaría bastante bien, ¿no? Eda. Bueno, pues yo lo que puedo comentar con respecto a la opinión que acaban de mencionar es que estamos como en el mismo punto de acuerdo. Están a favor de la vida, los pro vida, también nosotras estamos a favor de la vida de las mujeres y que tengan acceso pleno y total a que sea garantizada esta. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay como un punto de refutación, porque estamos de acuerdo en que la vida es lo más importante, la vida de las ya nacidas, la vida de las mujeres que serán productivas para este país, pero sobre todo que también nos dejarán harto conocimiento y a medida de que se les den las oportunidades pertinentes, pues serán mujeres realizadas y obviamente fortalecerán muchísimo a este país sin querer ponerles un papel de superheroínas, ya saben, claro, que van a salvar México, ¿no? Pero sí, en eso estamos de acuerdo, estamos a favor de la vida de las mujeres. Y justo ese es el debate que afortunadamente se ha hecho desde distintos espacios. Yo me acuerdo que leí hace poco un ensayo de Jorge Carpizo acerca del aborto y los derechos humanos, y creo que fue el planteamiento, aunque sé que hay muchos, más claro que encontré en esta cuestión de la ponderación de derechos. Es decir, nada está peleado con nada. Quienes defendemos la vida de las mujeres, pero no solo la vida como un corazón latiendo, sino la vida digna, la vida segura, ¿no? Con las condiciones básicas, por lo menos, totalmente satisfechas y garantizadas. No nos peleamos con la idea, o ni siquiera nos cuestionamos sobre si hay vida humana o no. Ese creo que es otra discusión, sí, que claro que se tiene que dar, porque bueno, si se sigue diciendo o se sigue asegurando sin fundamentos, o más bien basado en fundamentos morales o religiosos, que lo que existe ahí es una vida humana, cuando la ciencia dice que la corteza cerebral se desarrolla a partir de la semana 12 y que por eso pues ahí está la posibilidad de no ver esa vida como una vida humana. Pero esa no es la discusión, si hay vida o no, pues bueno, hay vida en las plantas y hay vida en los animales, y al mismo tiempo los defendemos y defendemos que no haya violencia en contra de ningún ser. Sin embargo, pues lo que está aquí de por medio, lo decíamos, pues son los derechos fundamentales, los derechos humanos de las mujeres, de esas mujeres que sin importar cuáles sean las condiciones en las que vivan, toman las decisiones de interrumpir un embarazo en todo caso, o hay otras que se frenan a tomar esta decisión por cuestiones morales, porque alguna situación no se los permite, o simplemente porque no creen ni siquiera, o no les pasa por la cabeza ni siquiera la idea de poder decidir si quieren ser madres o no, ¿no? O sea, hay personas, a estas alturas de la historia, por supuesto que hay personas que ni siquiera saben cómo se embarazan, y decir también que ya hay demasiada información y que entonces es una simple irresponsabilidad, pues es ver en nuestra burbuja, quizás de los amigos y las amigas de Facebook, en donde se habla de sexualidad como de una manera mucho más abierta. Las mujeres ya podemos hacer chistes de repente que tienen que ver con la sexualidad y ya no pasa nada, pero el pensar que en nuestro círculo inmediato representa las condiciones de todo el mundo, pues entonces ahí sí estamos bastante equivocados, ¿no? Entonces hay comunidades, hay lugares, hay espacios, no solo indígenas, no solo rurales, sino también hay espacios, muchos, en las ciudades, hay espacios en donde personas universitarias no cuentan con la información necesaria, con la información veraz, con la información científica al respecto de estos temas, y entonces nos seguimos guiando desde el Congreso del Estado hasta las universidades y en las comunidades y en todos lados, pues nos seguimos guiando por estas ideas religiosas o morales, que cualquier persona tiene la plena libertad de decidir en qué creer y en qué no, pero pues volvemos a lo mismo, están de por medio la vida de las mujeres, están de por medio las condiciones de una sociedad, porque no es solo la vida de una mujer como una generación espontánea o como un hecho aislado, sino que estas mujeres viven en comunidades, viven en sociedades, viven en grupos, y por supuesto que lo que suceda con nosotras pues impacta de manera positiva o negativa en la construcción de las sociedades, ¿no? En general. Eda. Pues a mí me parece bien pertinente en este momento que recordemos un poco del contexto histórico en el que se da la despenalización del aborto, y a partir de eso es que nosotros podemos ver que la cuestión de la despenalización del aborto no tiene nada en contra con la prevalencia de la vida. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque esta ley lo que hace es que el aborto pueda realizarse antes de las 12 semanas, y de esa manera no tiene una implicación física para la mujer. Y además de eso, como ya lo habías comentado, bueno, pues se tiene como todos los datos científicos que a partir de este momento es que no hay como un desarrollo de la corteza cerebral, y de esa manera no podemos hablar de una vida de manera de manera tal cual. Como la conocemos. Así es. Además de eso también, que esta ley tiene pues un apartado en donde es muy clara y se dice que ninguna mujer va a estar como sujeta a alguna presión para que aborte. Y si alguna de ellas tiene este tipo de presión, pues entonces podrá acudir a las autoridades pertinentes, obviamente, para poder ampararse y que de esa manera haya una impartición de justicia, porque están coartando precisamente su derecho a decidir, porque lo que se está defendiendo en este tema es el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Por eso nosotras que estamos trabajando para que se dé este proceso de despenalización en el estado de Morelos, pero también se extienda a todo el país, somos muy claras en decir que estamos a favor de la vida, claro, de la vida tal y como la conocemos, con un acceso a una vida digna, a tener oportunidades de trabajo, porque sabemos que un embarazo no planeado y además sumado que sea no deseado, lo que va a traer obviamente es una nueva familia en condición de pobreza y que además asegura que las condiciones de las mujeres sean todavía más precarias, porque se tendrá que quedar en el hogar, obviamente resguardando pues el cuidado de ese nuevo ser, y obviamente no va a poder accesar a otras oportunidades que desafortunadamente los hombres en esta sociedad patriarcal sí la tienen. Y no sin importar si tienen hijos o no, si son deseados o no. Ajá, y no estamos hablando desde una posición hembrista, estamos hablando de que estamos sujetas a una estructura patriarcal y que desafortunadamente nos jode a todas y a todos, pero nos toca la peor parte a nosotras por ser mujeres, porque tenemos un rol tradicional que cumplir, como bien lo había comentado Eli, ¿no? Claro, y ahora que mencionas este asunto, Occidente lo ve de esta forma, ¿no? O sea, el debate de que si es vida, de que si no es vida, de que y tal, que tiene que ver con bioética, que tiene que ver con religión y tal. Pero bueno, estaba investigando un poco y resulta que hay grupos humanos en Argentina, en Indonesia, etcétera, en donde, por ejemplo, en Argentina, las mujeres de ley abortan, obviamente una tribu, abortan su primer embarazo para asegurar que los demás sean más fáciles, ¿no? Órale. O otra en Indonesia, en donde las mujeres, de alguna manera, no sé cómo, habría que hacer más investigación etnográfica por ahí, pero las mujeres abortan si saben que son gemelos, porque se cree que uno de esos, de ese par, es un monstruo, ¿no? Entonces, o sea, al final es otra cosmovisión, pues, ¿no? O sea, el debate en Occidente es durísimo, ¿no? Pero en fin, o sea, en esos espacios obviamente las mujeres mueren y sufren violencia y tal, pero bueno, el asunto es que aquí en Occidente el debate gira en torno a estas cuestiones cuando no debería ser, pues, ¿no? Y ahora que mencionabas este asunto acerca de que sí, que del tema de la sexualidad, hablaba con un director de una secundaria céntrica de Cuernavaca y él, no, bueno, o sea, yo salí de ahí espantadísima y frustrada porque decía, es que ¿cómo crees? Mis alumnos, es una escuela que está por el Mirabal, no secundaria, o sea, donde va todo el mundo, ¿no? Entonces el director decía, no, es que ¿cómo crees que vas a venir a dar talleres de sexualidad? Pues mis alumnos de primero, segundo, no saben nada de eso. O sea, ¿cómo crees que vas a empezarles a hablar de condones cuando en su vida han sabido qué es eso? Viera su Facebook ese director, ¿no? Entonces, yo de verdad hice todo lo posible por mantener como la ecuanimidad y no claro, cortarme las venas en la reunión, pero dices, mucha gente cree que en el campo, en lo rural, es en donde no se habla de sexualidad, en donde existe este tipo de pensamiento, pero no es cierto, pues, ¿no? Y obviamente, gracias a que este director está formando además seres en esa secundaria y está formando pensamiento, esto, por supuesto, puede terminar en chicas de esa secundaria que aborten en el baño, que no tengan un condón, chicos que no quieran ponerse un condón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el asunto es sumamente preocupante, pues. Y eso sucede cuando, o sea, cualquier persona puede tomar las decisiones respecto a su credo, a sus creencias, a lo que sea, pero cuando esas personas utilizan o son poco cuidadosos o cuidadosas de cómo manejar ese tema que es personal, individual, con aquellos temas que pueden impactar a un grupo social, en este caso, bueno, el director, con las alumnas, los alumnos de secundaria, que bueno, hay estadísticas, hay investigaciones bastante bien hechas que nos hablan de que en este momento las personas inician su vida sexual o su práctica sexual, porque bueno, la vida sexual es de siempre, pero su práctica sexual la inician a los 10, a los 12, tenemos niñas en todo el país embarazadas a los 12 años, y claro, muchas veces no son embarazos, o sea, ni siquiera pasados por la mente, es decir, son producto de violaciones sexuales, así ¿no? Es. Hay niñas de 9 años, hay niñas de 12 años que han sido abusadas sexualmente quizá desde tiempo atrás, pero bueno, al cumplir la edad y iniciar con el periodo menstrual, bueno, esa violación sexual se hace evidente por la presentación de un embarazo, ¿no? Entonces, y dice Eli, 15 años es la media. 14, 15 años, según la encuesta de juventud de Morelos, ¿no? De Morelos, o sea, casos específicos, datos específicos que hablan de que en Morelos las juventudes inician su práctica sexual entre los 14 y los 15 años. Entonces, si a esa edad inician su vida, su práctica sexual, pero en su escuela siguen pensando, o en su casa siguen pensando, o más bien evaden el tema y se obligan a pensar quizá que eso no sucede a su alrededor, pues en lugar de decir, bueno, si no les hablamos de sexo, de sexualidad, van a inhibir el deseo, o van a ser seres asexuales, o no sé qué cosa piensan, lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Y entonces tenemos un alto índice en el estado y en el país de casos de embarazos adolescentes, de embarazos, por supuesto, no deseados, no planeados, que o terminan en un aborto clandestino en condiciones de sumo riesgo para las mujeres, o en niños y niñas en situación de abandono, o simplemente, o sea, no necesita odiarse o dejarse encerrado en el baño. El trato cotidiano cuando un niño o una niña no es deseado y que esto implica que la mujer deje su formación profesional o deje su trabajo, o que los compañeros pues también de repente se vean en apuros económicos porque además tienen que cumplir con ese rol de hombre que les dijeron que les tocaba. Entonces la situación se hace evidentemente mucho más profunda, mucho más grave que simplemente hablar sobre si se interrumpe un embarazo o no. O sea, la cuestión es mucho más profunda, y es justamente lo que pues hemos intentado desde la sociedad civil, desde algunas organizaciones, decir, no es un tema que se tenga que decidir así, tal cual, o por capricho de una parte o de la otra. Sabemos y reconocemos, bien lo decía Eda, pues parece que los grupos que están en contra de la vida y la salud de las mujeres están muy bien organizados, ¿no? Están muy bien organizados y dan, lo que a mí quizá me molesta más es que esa discusión que se da en las altas esferas políticas o religiosas, que tiene que ver con un poder económico fundamental en esta sociedad capitalista, ese discurso se convierte en mensajes morales que a la gente les toca, que a la gente les toca en lo más sensible, en lo más profundo, que toca sentimientos, que por supuesto que la gente que solo ha escuchado ese discurso se enfrenta a situaciones como bien decía Rodrigo, y lo digo de él porque es un amigo que yo quiero mucho y que sé que lo habla desde esa perspectiva, ¿no? Y es totalmente válida. Bien decía Eda, una ley que despenaliza el aborto no obliga absolutamente a nadie a abortar. No es para decirle a las mujeres que el aborto es la mejor elección del mundo, ni mucho menos, ¿no? Tiene que ir acompañada de educación sexual, de un método anticonceptivo para la no repetición, porque evidentemente no es una cosa que le deseemos a nadie. Sin embargo, deseamos que se haga en condiciones sanas y dignas, ¿no? Pero el hecho de que esa discusión se aterrice después de que me imagino a los grandes patriarcas decidiendo en estas sí. mesas perversas de toma de decisiones del país o del mundo o del Estado, de lo que sea, toman estas decisiones y luego lo emiten a la población, a la sociedad, a la ciudadanía, a manera de mensajes emotivos, que entonces toca esas situaciones tan personales, tan individuales, como es la creencia religiosa, como es la creencia al respecto de la vida. Claro que defendemos la vida, sí, ¿no? Por supuesto. Y el llevar ese discurso me parece de lo más perverso que pueda haber, ¿no? O sea, decirle a la gente que se trata de una situación en donde estamos asesinando o estamos promoviendo el asesinato de bebés inocentes, es súper perverso porque no son ideas que se generen desde la sociedad. Son ideas que se generan desde arriba y que las imprimen o las envían o las emiten a través de estos grandes discursos. Y entonces la gente se cree esas cosas, por supuesto, pero no las cuestiona, porque así nos han enseñado a no cuestionar. Y entonces se queda como en una situación en donde nos peleamos aquí, la gente de a pie, entre que si defendemos la vida o defendemos qué cosa, ¿no? Pero además es contradictorio. De verdad, hay veces que yo quiero encontrarle pies y cabeza a estos discursos que emiten los que se autonombran pro vida. Porque en algunos lugares en donde nosotros exponemos este tema, de las personas que más encontramos agresiones son de los pro vida. Entonces es cuando caes en la cuenta y no puedes evitar cuestionarte, entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿No? Y además de eso, todavía está acompañado por la estigmatización de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo. Y a mí me parece eso de lo más siniestro y me parece además cruel. Ahí es cuando yo me cuestiono y digo, ¿cuál es el tipo de vida que ellos están defendiendo? Además, vuelvo a repetir, debemos hacer uso de nuestra memoria histórica. Por favor, no olviden a Paulina. A Paulina, claro, que es el caso de una mujer que abrió precisamente todo este debate. No se le permitió decidir sobre su cuerpo cuando ella estaba dispuesta a interrumpir su embarazo. ¿Y cuántos años tenía? En ese tiempo me parece que tenía como 13 años, ojalá y no me esté equivocando, si no alguien me estará corrigiendo después, pero era menor de edad. Y los grupos pro vida se plantaron fuera de su casa y la convencieron de que tuviera el producto. Han pasado los años y se le han hecho entrevistas y los grupos pro vida no siguieron con ella para la manutención, claro, de su hijo, y obviamente tampoco le ayudaron para que ella pudiera hacer algo más para tener acceso a una vida digna. Entonces, a mí me gustaría sí saber cuál es la posición clara que se tiene frente a este defender la vida. Claro. ¿No? Sí. Y que incluso las mujeres que interrumpen su embarazo de una o de otra forma, ya sea que sean súper religiosas, de hueso colorado, ¿no? Al final lo hacen, pues, ¿no? Cuando se ven de la necesidad, tienen que cargar además con la culpa. O sea, yo me imagino, claro, al padre, al cura en las iglesias diciendo, no, es el pecado más grande que puedan cometer ustedes mujeres. Y el padre de familia repitiendo en la familia y las hijas oyéndolo y los hermanos y tal. Pero al final, cuando las mujeres se ven en la situación, así crean en todos los santos sabidos y por haber, lo hacen, pues, claro, ¿no? El asunto es que la consecuencia es aún peor para ellas, porque viven 50 años, 60 años con la carga de un aborto, que no se arrepienten de haberlo hecho, pero sí cargan con una culpa, ¿no? Y que te lo confiesan en el lecho de muerte, ¿no? Claro. O sea, me he topado con mujeres de 60, 70 años, 90 años que te susurran al oído, ¿sabes qué? Es que yo aborté con un té, ¿no? Y que es como la peor carga que llevan a cuestas. Es horrible tener que cargar con esta situación, porque además las mujeres tienen que hacerlo de manera clandestina y lo han hecho toda la vida, ¿no? Las mujeres, cuando vivían en nomadismo, los grupos humanos, las mujeres tenían que abortar para no ser abandonadas en el camino, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el embarazo es carga y no se puede mover de la misma manera y tal, ¿no? Había grupos en los que las mujeres tenían que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, el conocimiento de plantas se ha perdido hoy en día, pero obviamente existen plantas para estas cosas, ¿no? Y eso es lo importante, y a mí me da mucho gusto estas mesas transdisciplinarias, Ah, ya empleé esa palabra que aprendí en la maestría. O sea, el ver estos temas que son tan importantes y que de repente la gente piensa que nos juntamos un montón de locas a exigir un capricho porque quizá queremos abortar nosotras o porque no sé qué se imaginan. Y el ver este tema y los temas que traemos acá en Las Brujas de Venus desde estas diferentes perspectivas también nos hace aprender, ¿no? Estos medios libres, estos medios independientes tienen que ser también una escuela para quienes los construimos todos los días, pero también para quienes vienen a participar y, por supuesto, para quienes los escuchan, ¿no? El decir, no tenemos verdades absolutas, todo lo vamos estudiando, todo lo vamos construyendo, todo lo vamos analizando, incluso a la vez que lo expresamos en estos micrófonos, y me parece eso fundamental. El caso de Paulina fue en 2000, en abril de 2000, y era en ese entonces tenía 14 años, fue violada el año anterior, en 1999, durante un asalto a su casa en Mexicali. Bueno, fue uno de los grandes casos emblemáticos en este sentido, y por supuesto, pues fue acompañada por estos grupos feministas, y pues ya lo contaba Eda, ¿no? ¿Qué clase de vida están defendiendo si lo que están haciendo es decirle a la mujer la carga del pecado o del crimen que están cometiendo? Y entonces esas mujeres, Si abortan en lugares clandestinos, o si de todos modos deciden ir al Distrito Federal o son de allá y deciden interrumpir su embarazo, pues lo que están promoviendo estos grupos es vivir con toda esta culpa, con toda esta carga, que pues de vida o de vida digna pues no tiene mucho, ¿no? Entonces, creo que lo importante es trabajar en este sentido, trabajar en este discurso de decir, por supuesto no estamos en contra de la vida, por supuesto defendemos la vida digna de las mujeres, porque bueno, es eso lo que está de por medio, ¿no? O sea, la vida y la seguridad de las mujeres es lo que está de por medio y es lo que estamos defendiendo. Quiero saludar, antes de hacer una rondita de cierre, Hernán Osorio nos anda escuchando, le mandamos un abrazo, Fernando Mendoza, Manolo Valera, Rufles Encor, ¿quién más anda por acá? Laura Montúfar, Esther Telles, le mandamos un abrazo a Esther Telles. Está Mujeres al Pie del Cañón, también nos andan escuchando. Cristóbal Sánchez, Yasmín Salgado, y creo que ya. Pues si se siguen conectando, todavía hay información, y a mí me gustaría hacer, porque si ya vieron la hora, se nos pasa de verdad súper, súper rápido. Al respecto de esto, hay más información y la hemos estado rolando a través de las redes sociales. Hay una nota también de Milenio, que bueno, nos habla de estos 7 años en que ha estado despenalizado el aborto en el Distrito Federal. Hay datos duros, que eso es muy muy importante para entender como el contexto en el que se está dando, pero habla, por ejemplo, de casos de violencia sexual, en donde pues también no se nos debe olvidar que hay otros recursos, digamos, normativos legales. Dice, la mayor parte de las víctimas de violación sexual no denuncian ni exigen tener acceso a la interrupción legal del embarazo y a la píldora de emergencia, como establece la NOM 046, por temor a la criminalización. Y esto es parte de lo que también se promueve desde los grupos o personas que estamos en esta lucha, que existen, o sea, que no es algo que pidamos nomás porque sí, sino que existen recursos internacionales, existen recursos nacionales, incluso estatales, porque ahí están las causales de aborto no punible en el estado de Morelos, son 5, en los distintos estados pues tienen ahí causales variables, pero es algo que ya se tiene como derecho, o sea, las mujeres tenemos ese derecho porque nos respalda, ya decía, tratados internacionales en donde han promovido que la despenalización del aborto, por supuesto, implica un avance en los sistemas democráticos, en los sistemas libres, que bueno, se supone que los estados que ratifican, pues eso es lo que quieren o intentan, aunque a veces pareciera todo lo contrario. Pero hay estos recursos y pues no se nos debe olvidar promoverlos, qué es lo que ya existe, qué es lo que ya se ha hecho, pero por supuesto, y abonando al tema de la memoria, pero por supuesto también qué falta. Y me gustaría que en un comentario, además de lo que quieran decir, pues mencionemos eso, o sea, hacia dónde vamos, y me parece que tenían por ahí una actividad, un día, así que pues de una vez, Eda, Eli, de Tin Marín. Okay, bueno, pues a mí me parece súper importante en el tema del aborto recordar que estamos atravesados por una cultura judeocristiana, entonces, para asegurar que la vida de las mujeres y su salud estén garantizadas, debemos sí presionar para que se legisle sobre este tema, pero sobre todo también tenemos que hacer un trabajo muy arduo para que haya una sensibilización sobre el tema, y además de eso también desarticular, ¿cómo lo mencionaría? Pues voy a utilizar la palabra de siempre, de construir la cultura en la que estamos en la medida de lo posible, claro, para de esa manera empezar a construir otros estándares de lo que se les pide a las mujeres, ¿no? Porque estamos acostumbradas a que las mujeres y acostumbrados a que solo pueden ser madres, esposas, para ser como buenas y aceptadas en esta sociedad. Para cumplir nuestro sueño más más álgido, preciado, ¿no? Así es, el sueño más preciado es cumplir estos dos roles, ¿no? Me parece importante entonces no perder de foco que sí estamos luchando para que se legisle sobre el tema, que estamos presionando, no importa que sea un gobierno de izquierda o de derecha, si es de izquierda presionaremos, claro, aún más, claro, y por eso recordamos las palabras que emitió este Graco Ramírez, aunque también su equipo de trabajo diga que no le corresponde, que eso más bien es una cuestión del Congreso, lo tenemos entendido, lo sabemos, pero en el imaginario colectivo él plantó la semilla y en el imaginario colectivo le recuerdo que no le está cumpliendo a la gente, ¿no? Lo demás son tecnicismos, señor, lo siento mucho, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo integral y complementario para de esa manera asegurar que las mujeres tengan acceso a una vida digna, obviamente con todas las oportunidades en todos los rubros, sin que se haya una excepción de ninguno y sobre todo en la cuestión de la salud. Y también quiero recordarles que estamos en un estado laico. Por favor, Benito Juárez, que no solamente se queden los billetes de a 20 pesos, de a 20 pesos y además en los de más baja denominación, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, creo que debemos traer eso a la mente y lo debemos recalcar. Y me parece que el Frente Común es lo que debemos empezar a impulsar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En Colectivo Pactos Violeta damos talleres a donde nos inviten y en donde no nos invitan también. Vamos, tocamos puertas y afortunadamente nos abren y nos reciben con mucho amor, con mucha sororidad y vamos creando redes y esperemos que así sigamos. ¿Sus datos? Pues nuestra tenemos una página Me Gusta en Facebook. Pueden poner Colectivo Pactos Violeta y ahí les va a aparecer. Si nos dejan correíto, nosotros los contestamos a la brevedad posible. También tenemos un canal de YouTube que tenemos ahí con algunos trabajillos. La verdad es que nuestra única actividad no es la de dar talleres y ser activistas. Bueno. Tenemos que comer y lo comentábamos hace rato, tenemos la mala costumbre de querer comer 3 veces al día. Entonces, en la medida de lo posible vamos alimentando este canal. También tenemos nuestro correo electrónico que es colectivo Pactos Violeta. Ay, Pactos Violeta. Sin el colectivo. Sin el Pactos colectivo. Violeta. Uh-huh. arroba Gmail. Uh-huh. Y también ahí lo checamos como de manera periódica y contestamos a la brevedad. Perfecto. ¿Y nos iban a invitar a algún lado o todavía no está la fecha? Bueno, todavía no tenemos la fecha, pero es la segunda vez que realizamos este trabajo, se llama Salud para Nosotras y bueno, está auspiciado por AVE de México Y bueno, pues esperamos que todas las mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres que tienen sexo con mujeres, puedan acompañarnos en este taller en donde van a aprender qué es el VIH, cómo se previene el VIH y a partir de eso también cómo podemos accesar a nuestro placer sin tener como cargo de conciencia. Tenemos, ya sabemos que va a ser el próximo mes. El del año pasado nos fue muy bien. Muy bien, yo lo tomé y bueno. Muchísimas gracias. Bastante bueno. Y en esta nueva réplica, de verdad que no va a ser la excepción. Tenemos actividades programadas que van a ser como mucho de desempeño físico para que de esa manera no crean que se van a sentar y se van a quedar así como aburridas, ya saben, escuchando el virus de la inmunodeficiencia. No, o sea, sí vamos a dar la información dura, pero además también se van a divertir y todas están invitadas. Perfecto. El primer día vamos a hacerlo para mujeres que tienen sexo con mujeres, lesbianas, bisexuales, y el segundo día será para público abierto. Perfecto. Pues ahí estaremos, por supuesto, dando la información completa de la fecha, del horario, de cómo pueden inscribirse y demás, porque, bueno, es algo que realmente vale la pena. Pues ya nos vamos. Eli, ¿algún comentario final? Sí, bueno, pues yo dejaría como el lema ya típico, ¿no?, de educación sexual, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en este marco de la educación sexual se acerca el 26 de septiembre, el Día Internacional por la Prevención del Embarazo No Deseado en Adolescentes. Entonces, que tiene que ver con educación sexual, que tiene que ver con métodos anticonceptivos y, por supuesto, con aborto. 26 de septiembre. 26 de septiembre. Pues ahí estaremos también pendientes de las actividades que se hagan alrededor, desde la sociedad civil, supongo que también desde las instituciones, como una obligación. Y pues ya nos vamos, son las 6:11. Escuchamos, bueno, antes un saludo a Rosario Baena, que, bueno, se acaba de conectar, supongo que escuchará el final del programa, pero pues le mandamos un besote. Escuchamos al inicio del programa a Eugenia León, con una rola pedida por Eda, que se llamó Tirana. Y ahora escucharemos la complacencia musical para Elena Yabarca, una canción que bien dice, pues sí, bastante escuchada, para no decir choteada, pero que de verdad nos parece maravillosa la canción y la cantante y todo alrededor de ella. Entonces vamos a escuchar a La Bebe con Ella. Pues para finalizar este programa y está lista la oración del aborto, pues nos vamos primero a la gente que ya conozca la dinámica, puede ir cerrando los ojos, a la gente que no, pues la dinámica es la siguiente: nos tomamos de la mano de la persona que esté junto a nosotras, junto a nosotros, ya aquí se pescaron bien, cerramos los ojos y entonces oramos en comunidad y en colectivo por la despenalización del aborto. Este es un audio que sigue siendo la oración en Argentina, porque no hemos tenido la oportunidad de grabar la mexicana y la morelense, pero segurito va a estar pronto en Las Brujas de Venus la versión mexicana, así que pues estén pendientes. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente del otro lado de sus computadoras, a las compañeras de CIMAC, a Juana la Loca, a Jun Rangel, a toda la bandita que estuvo ahí pendiente. No hicieron tantos comentarios, pero pues esperemos que se quede ahí la discusión para el análisis, para la reflexión. Y si quieren compartir sus reflexiones con nosotras, pues también ahí está la página de Facebook, Las Brujas de Venus, o me pueden agregar como Bruja Mística a Pactos Violeta también, colectivo Pactos Violeta, pues para compartir información al respecto de este tema y de los temas que gusten. Nos vamos con la oración del aborto, después con Ella, de La Bebe Bellota. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Eda. Gracias. Siempre un placer tenerlas por acá. Y gracias a toda la gente que estuvo con nosotras. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.